Bueno, en primer lugar, una fecha muy emotiva para nosotros, donde más allá de los homenajes y el sentimiento, bueno, de la pérdida de un compañero, para nosotros no hay mejor homenaje para Mariano que continuar la lucha. Uh-huh. Por suerte, en el último periodo se ha incorporado una cantidad enorme de compañeros a la juventud militante, a ser cada vez más los que luchamos contra la precarización laboral como luchó Mariano. Y lo que pasó el otro día en el Sarmiento, bueno, es como otra foto, pero del mismo álbum. Nosotros decimos que los responsables de lo que pasó el otro día en el Sarmiento y los responsables del crimen de Mariano Ferreyra son los mismos. Es la mafia ferroviaria. Es la mafia ferroviaria amiga de este gobierno. Porque nosotros no podemos olvidarnos de esto, de que el asesinato de Mariano Ferreyra fue perpetrado por la mafia de la burocracia sindical, íntima amiga de este gobierno. Recuerdan los audios de las conversaciones, uh-huh, entre Tomás de Pedraza, que sobre todo sobre eso no se avanzó mucho, ¿no? Sobre eso mucho no se avanzó, fue desestimado, uh-huh, por el tribunal dentro de lo que fue el periodo del juicio, y justamente a cumplirse 3 años del asesinato de Mariano nos encontramos con la novedad judicial de que los tribunales le hacen cierto lugar a los planteos de la defensa de Pedraza, uh-huh, de volver a insistir con los pedidos de nulidad sobre parcialidades y también sobre totalidades del juicio, de tratar de conseguir la rebaja de la condena y de una serie de maniobras para salir impunes de esto. Porque en medio de lo que fue el escándalo del caso de Mariano, bueno, no quedó otra que despegarse un poco de esta gente y buscar la manera de que alguno saliera responsable y el gobierno despegarse del lugar de garantes de la impunidad. Entonces, bueno, no como nosotros queríamos, no con la perpetua Pedraza, pero salió una condena de alcance histórico en el país, porque era la primera vez que se pudo meter preso a un burócrata sindical por ser el autor intelectual de un asesinato a un trabajador. La primera vez que se sancionaba a la policía por haber estado liberando una zona. Una serie de acontecimientos que en materia penal fueron novedades interesantes y que sentaron jurisprudencia y que, bueno, ahora no va a ser tan fácil matar a un trabajador que lucha. Sin embargo, nos encontramos con esto, con nuevamente maniobras para tratar de liberar a Pedraza y al resto de los imputados. Por eso en ese contexto el viernes marchamos hasta Comodoro Py, hicimos una marcha importante desde Retiro hasta Comodoro Py con una presencia muy grande de compañeros, no solamente del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, sino de otras organizaciones sociales que acompañaron. Y bueno, lo que está hoy pendiente, es esta lucha judicial, porque en cuanto uno le pierde un poquito el paso y cuando la cosa pasa un poquito por afuera de los medios de comunicación y cuando deja de ser noticia, se empiezan a arbitrar nuevamente un montón de maniobras para tratar de dejar libre a esta gente que ya fue condenada. Lo que nosotros decimos es, con respecto a lo del Sarmiento, ¿hacen falta más pruebas? Otra vez volvemos a escuchar al gobierno diciendo que los problemas son el trabajador, uh-huh, el maquinista, el que iba a más velocidad de lo que correspondía, el que se dormía, el que no se deja hacer pruebas de alcoholemia. Entonces siempre está puesta la mirada en el llamado error humano, que no es otra cosa que culpar a los trabajadores de el desastre ferroviario, como si el desastre ferroviario no tuviera que hacerse cargo en primer lugar el propio Estado, que ha puesto los ferrocarriles a funcionar bajo concesionarios privados, que esos concesionarios privados reciben fortunas anualmente en subsidios del Estado y que esos mismos concesionarios privados no han hecho nada por mejorar el servicio en estos últimos 10 años y el Estado estuvo completamente ausente del control de eso. Inclusive hace pocos días salieron las denuncias que se hicieron públicas de cómo los funcionarios a cargo del control de transporte recibían de parte de los empresarios que manejan el transporte toda clase de favores, como aviones privados para viajar con su familia de vacaciones, etcétera, a cambio de un Estado que no controle. Entonces imagínense que si una empresa privada de transporte puede pagarle con tanta soltura aviones privados y vacaciones a todos los funcionarios de gobierno que deberían controlar ese servicio, ¿cuánta plata más se han ahorrado en inversiones necesarias para el funcionamiento de los trenes? Uh-huh. eso solo ya basta como para darse una idea de que muchísimo más dinero se han ahorrado de la inversión en mantenimiento, en renovación de coches, en renovación de vías. Lo del Sarmiento y lo de Once es graciosísimo, porque bueno, dentro de los planes de refacción de la última etapa, bueno, se pusieron nuevos letreros luminosos donde aparecen los horarios del transporte y demás, una serie de coqueterías que por supuesto sirven, pero que no hacían a lo esencial. Pusieron unos nuevos topes en los andenes y demás. Bueno, otra vez voló todo por el aire en mil pedazos, otra vez el andén 2, otra vez un choque que no fue en horario pico, sino tendríamos otra vez una larga lista de muertos. Y es evidente que entonces el servicio no se mejoró en nada, que no se han tomado cartas en el asunto y que frente a las nuevas tragedias lo único que recibimos como respuesta a los usuarios y los trabajadores es que la culpa es nuestra. Así como cuando fue en la masacre de Once, la culpa era del que viajó en un sector que no correspondía, la culpa era del que iba colgado. Entonces, digamos, bueno, en el mismo sentido, los responsables de la muerte de Mariano son los mismos responsables de todas estas muertes de la tragedia de Once, son los responsables del accidente del otro día y son los responsables políticos de esta situación, que no es nada más ni nada menos que el gobierno K, que después de una década, bueno, esta es la década de ganada. Accidentes y más muertes y un transporte público completamente vaciado.